viejo barrio, nostálgico arrebato. Fue tu sol mi juventud, y en el otoño que siempre llega por tus calles empedradas, van las cosas ya pasadas, caravanas de emoción. Ya queda muy poco del viejo paisaje, han muerto y no vuelven los tibios aguanes de Puerta Cancel. Huyó aquel perfume que olía a glicinas, malbón y clavel. Olvidar no puede ser, si en mi pecho cada día yo te siento amanecer. Tal vez al doblar alguna esquina en la ochava del recuerdo vuelva a verte como ayer. Barrio mío, anclado en mis sueños, el progreso te opacó. Andas cambiado, no sos el mismo, ya no alumbran los colores de tus plazas ni tus flores, está ausente el viejo amor. Mi barrio de antaño, la urbe te agita, vestido de traje, lucís en tus calles la nueva verdad. Hoy sos solamente asfalto y cemento que llaman ciudad. Olvidar no puede ser, si en mi pecho cada día yo te siento amanecer. Tal vez al doblar alguna esquina en la ochava del recuerdo vuelvo a verte como ayer.